Bueno, seguimos la tarde 88.9 en la parte informativa de La Otra Verdad. Y bueno, vamos a seguir con esta ronda de concejales. ¿Cómo anda, profesor Hugo Bassiñana? Bien, bien, bien, Américo. Saludo a vos y a toda tu audiencia. Bien. Bueno, digamos, hay una serie de hechos fundamentalmente en lo que hace situación de geriátrico. Hoy estamos tratando también de comunicarnos con algunos dueños de geriátrico, pero han mandado un correo electrónico ahí, bueno, un mensaje de texto a través de la computadora, que ahí se quiere expresar, ya estuvieron la semana pasada, pero nosotros tenemos los micrófonos abiertos para todo. Concretamente, lo que hace a la declaración de ayer del subsecretario de Desarrollo Social, Leandro Primo, estuvo en la radio, y fundamentó una de las situaciones que se daba en lo que hace a la... digamos, un planteo que se hizo del gobierno municipal con respecto al tema de adherir a la ley provincial de geriátricos, que no se hizo en su momento, como digamos, hubo tres pedidos de acuerdo que manifestó él, el tercero fue ayer, para que el Consejo en su conjunto, digamos, creara esta adhesión. ¿Qué nos puede decir? Sí, mira, yo ayer estuve hablando con Leandro, es un funcionario que hablo constantemente, y por ahí, bueno, le pregunté cuáles eran los pedidos, porque realmente no había un pedido formal de adherir. Generalmente ayer puntualmente llegó una nota donde se le pide una serie de indicaciones de poder reformar esa ordenanza, en el cual, bueno, ese sí es un pedido formal. Lo otro se habló hace apenas, bueno, estaba en funciones, que hubo un problema con un geriátrico de ir trabajando sobre una adecuación de la ordenanza, pero nunca más se habló. Por eso yo creo que, bueno, yo le pedí que lo hiciera formalmente para saber cuál es los requerimientos que quiere para poder reformar esa ordenanza. Yo, de mi parte, yo creo que todo... Pero él planteó otra cosa, habló de dos notas anteriores que me las mostró acá, porque trajo toda la documentación, dos notas anteriores donde pedía al Consejo que se adhiera a la ley provincial. Eso es lo que se estaba planteando. Sí, mirá, yo la nota, la que yo tengo en mis manos, fue la que llegó ayer. Lo otro, se ha hablado con él también, porque estuvimos reunidos hace 2 años y medio por un problema de un geriátrico. Uh-huh. Lo que sí, bueno, yo... Lo que pienso personalmente, si la solución pasa por ahí, yo creo que se hace ya. Yo creo que esto, la solución de esto es, bueno, es que todos los actores estén dispuestos en colaborar. Nosotros, el Consejo está dispuesto, por supuesto. Tuvimos reuniones con los propietarios de los geriátricos. El martes que viene vamos a tener reunión también con Leandro para ver cómo se puede avanzar en este tema. Y yo creo que esto es algo que estamos todos involucrados. Acá nadie tiene que echarse culpas uno con otro. Creo que todos tenemos responsabilidades y nosotros la asumimos. Esto no se arregla con una simple adhesión, porque la ley está. Hay una ordenanza que es una ordenanza que está bastante completa con respecto a la habilitación de geriátrico en la ciudad, pero hay una ley que está por arriba de esa ordenanza. Yo creo que el martes que viene vamos a tener, lo vamos a citar al Consejo para hablar este tema, estos requerimientos, y si hay que hacer algún cambio se va a hacer. Yo creo que acá hay una disposición de parte del Ejecutivo, del Consejo, de los propietarios y también de los empleados que vinieron el otro día a la reunión, en la cual yo no pude asistir por un tema de viaje, pero creo que fue una reunión bastante aclaratoria, en el cual lo que significa habilitar hoy un geriátrico no. Yo creo que hay que poner todo lo que tenemos para poder solucionar esto. Acá está la situación de nuestros adultos mayores, tiene que ser solucionada, porque este no es un problema actual, es lo que viene, porque realmente... Estos geriátricos cada vez van a tener más personas y hay, creo que, 17 geriátricos que trabajan en esta temática. Así que, bueno, creo que vamos yo creo que todo se arregla con diálogo y tal vez no con tantas declaraciones a los medios. Esto acá, yo yo cuando me tocó ser concejal, hay que tratar de hacer las cosas, poner todas las gestiones posibles para que destrabar este tema y bueno, y darle una respuesta a los propietarios, que lo vi bastante abierto para poder adecuar lo que le pide la provincia y también el municipio, que también lo está haciendo. Así que bueno, yo creo que hay que dialogar y creo que el martes vamos a tener una buena reunión con Leandro aclarando este tema, así que lo veo, creo que bueno, así se solucionan las cosas, dialogando y poner todo lo que tenemos, nuestras gestiones a nivel local, departamental, provincial, para poder solucionar este tema, que no es un problema de Galve, es un problema de casi toda la provincia. Vos fíjate que vos... Del mundo, es un problema del mundo, ¿no? Desgraciadamente en el depósito de viejo en el mundo pasa esto. Vos entras a la página de la provincia, tenés 22 geriátricos privados habilitados. O sea, yo no creo que haya 22 geriátricos privados en toda la provincia. Hay muchos más. Lo que hay que tener voluntad para poder adecuarse a la ley, porque la ley está, hay que cumplirla, como ellos dijeron, pero darle los tiempos necesarios para que se vayan adecuando a la misma. Bueno, perfecto, veremos qué pasa el martes entonces. Hugo, yendo al tema político, ¿vos continuás en el consejo o te vas a finalizar tu mandato? Bueno, yo termino el mandato este año y bueno, faltan 3 días, 4 para el cierre de lista. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo estamos? Nosotros estamos pendientes también de la parte local de lo que va a pasar en la provincia. O sea, está bastante difícil. De acuerdo a últimas informaciones, está bastante difícil, ¿no? Está difícil, pero no es imposible. Yo, de mi parte, yo ya te lo dije en otro reportaje, voy a tratar de que el peronismo en Galve vaya lo menos atomizado posible, vaya con unido, porque realmente... tenemos muchas cosas para demostrarle a los vecinos de que hemos hecho en estos 40 años de democracia, en el cual el peronismo estuvo 36 años y realmente lo que se ha avanzado como ciudad, y tenemos un proyecto de ciudad, y eso se hizo a través del peronismo, y eso creo que es lo que tenemos que mostrar, sacando las diferencias internas que siempre están, que son matices, pero... Yo voy a pelear, ya lo dije desde el primer día, para que el peronismo vaya unido, y hay mucha posibilidad de que así lo sea, pero depende mucho también de lo que pase esta noche o mañana, porque los candidatos a gobernador también son influyentes en el armado local y departamental. Perspectiva de renovación en lo que se fija tu, digamos, vos decís que no, que está, pero fundamentalmente una perspectiva de renovación en lo que se fija el consejo. Bueno, de mi parte, mira, todo puede ser y no puede ser. Estamos todos. El caso tuyo y también está el caso de Tucci y Lamberto. Exacto, o sea, todo depende de cómo se destrabe, por supuesto que se han hablado, hay negociaciones con todos los espacios. Pero todo depende de esto, o sea, si hay una lista es una cosa y si hay dos o tres es otra. Entonces, creo que eso se va a ver, estamos todos ansiosos, pero creo que esta noche o mañana se tiene que resolver. El jueves, viernes, creo que vamos ya a tener las listas preparadas para la ciudad de Galve, en lo que corresponde a intendente y concejales, y también, bueno, senadores departamentales. Y el gobernador. Así que bueno, hay que esperar un poquito más y veremos a ver qué es lo que pasa con el peronismo en Galve, y yo tengo mucha confianza de que vaya a unir. Perfecto, Hugo, agradecerte por el momento, estaremos en contacto, veremos el lunes con las informaciones, digamos, con el diario del lunes veremos qué es lo que pasó. El lunes vamos a ver todo. Así que bueno, Américo, un saludo. Ahí estuvo el concejal Hugo Bassignana.